Lo habíamos anunciado ya, está con nosotros Juanito Secaira Velástegui. Y qué alegría, ¿no? Realmente, Juanito, es, no hay nada que hacer, es un luchador. Es un terrible ser humano con mucha fortaleza. Conocemos de estos avatares que ha tenido, pues, respecto a su salud, pero nada le ha detenido. Yo creo que más bien la poesía, la escritura ha sido su medicina, ¿no? Juanito, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y claro, en la certeza realmente de encontrar medicina, poesía, yo creo que nace también esta antología, La Malsana Marcha a Contraluz. Buenos días. Así es, gracias, Beatriz. Un saludo a todos los oyentes. Estamos aquí para invitarles mañana en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Desde las 7 de la noche vamos a presentar esta antología que ha sido un trabajo de años de recopilación de todos mis libros que hizo Ana Cecilia Blum, la poeta y editora. Y después le dimos un bonus ahí, que son 17 poemas nuevos, ¿no? ¿Ya? Que siempre a mí me interesa. Es decir, esto no es un homenaje póstumo, nada más. Sino seguir escribiendo, claro. Seguir en la... Pero irse renovando, cambiando los ángulos de... Y eso es interesante ver que en los poemas, mis primeros poemas era otra cosa hasta llegar acá, ¿no? O sea, me parece bonito ese trayecto. Por supuesto. Y le hemos dejado que Ana Cecilia elija e hizo un prólogo muy bonito. No, yo no he metido mano en eso de este poema yo quería, sino es una antología hecha por ella y que ahora sacamos gracias al Jaguar Editorial, que es un emprendimiento de Cristian López Talavera, que también nos ha dado una gran mano en esto del libro. Y primera vez también que sacamos un libro con auspicios, ¿no? Que está Chas, sí, que Michelle Oquendo, que fue mi compañera de estudios. Hicimos una revista ahí en el 96, 97, ya. Hace 20 años más. El tiempo pasa, Juanito. Sí, y ahora nos volvemos a encontrar y ella también nos ha apoyado en esto, y Margarita López también. Y bueno, es una cosa en conjunto que nació así, un poco... Muy espontáneo. Teníamos, ¿no? Ya desde hace algunos años había pensado la... Así en la antología, pero yo saqué mi libro a la mitad opuesta, entonces no, le tocaba elegir de eso también. Ahora, entonces, es una cosa muy interesante. Se fue formando, digamos, el libro, claro, ¿no? Claro, lo que tú dices, es decir, en el transcurso del tiempo, un poema nace con un color, pero luego pues tú lo vas sintiendo de otra manera, con otros pesos, claro. con otros colores, con otras, qué sé yo, intenciones inclusive, ¿no? Y además es también interesante cómo era... De los 5 libros que yo tengo hasta ahora y de que eligió, prácticamente al elegir y al ordenar los poemas es otro libro, ¿no? Entonces eso me pareció, claro, es un libro, como decir, nuevo. Así es. Porque hay poemas de todos los libros, pero como le da el orden y se juntan también con estos nuevos poemas, es como algo que a mí me tiene... contento, ¿no? Es un poco una visión de lo que uno es, yo he sido como poeta, ¿no? Entonces, como le digo, los primeros libros son totalmente opuestos a estos últimos. Y también los nuevos poemas que estoy presentando, que pertenecen al libro, son también otra cosa, ¿no? Sí, antes de que Juanito nos haga el favor de leer y compartirnos sus poemas, yo quisiera leerles precisamente lo que dice Ana Cecilia Blum, que es la poeta y editora, ¿no?, de este trabajo. Dice así la firmante apuesta, y lo he dicho antes, por los versos de Juan Secaira, versos que pinchan y sacuden, molestan, deciden estar para ser huecos, sujetos de ida, y más aún de llegada, huéspedes de agudeza, andantes feroces que contienen y remecen. Esos son sus poemas, y se agradece por ellos, por esa invitación a hacer una recolección y a dejar unas mínimas palabras regadas sobre los mismos. Se agradece porque al haber hecho la lectura de sus 5 libros, se recibió la bendita ofrenda del estremecimiento y fue posible que la poesía haga su labor, permitirnos ver entender y sentir la vida con todas sus sorpresas malignas y benignas. Ana Cecilia Blum, qué hermoso. Sí, muy, es ¿no? parte del prólogo. Muy ¿no? sentido, muy lindo. Sí, sí, muy lindo. Ella es muy lúcida y como es un trabajo que le hemos ido haciendo sin un afán de sacar rápido. Sin apuros. Sí, uh-huh. Entonces le... Ella es excelente, ¿no? Y hasta uno se admira lo que ha hecho y lo que, claro, la gente puede percibir o de la poesía de uno. Entonces, por eso yo estoy bien agradecido. Además que el cuadro de la portada es del pintor Miguel Betancourt, que también nos se dio. Una belleza, por supuesto. Y que quedó muy bonito el libro, claro, el diseño de está Alexis Guzmán. Muchos colores, ajá, además ese azul que le da otro. De José Márquez y uh-huh. Han hecho un gran trabajo, ¿no? Yo les oye, agradezco. Juanito, esta antología se llama La Malsana Marcha contra Luz. A ver, háblanos de eso. Bueno, eso es un poco como yo le veo la poesía, ¿no? Que se va contra, digamos, lo establecido, ¿no? Si uno tendría un compromiso sería ese de seguir haciendo la poesía de verdad, comprometiéndose al lenguaje y a... es decir, la poesía es una forma de vivir, yo creo, ¿no? Hemos hablado antes de eso, que es. Con los hijos, con todo, uno no puede ser un dictador y decirse un poeta, ¿no? O un claro. tipo así, prejuicioso y tal. Entonces es algo más integral para mí. Y la malsana marcha contra luz significa cómo yo le veo la poesía y también cómo yo le veo la enfermedad. Que es así mismo, ¿no? Una marcha siempre a contraluz de que te dirán, no dirán, y que te vean rápido. Es todo una... Siempre la poesía va a ser un conflicto. No es algo apacible, ¿no? Un cuestionamiento. Para mí, claro, un conflicto, una búsqueda, una cosa más fuerte, más intensa. Desde ahí tiene sentido para mí. No es un hobby, digamos. Por ¿no? supuesto. No es algo que uno hace, ay... No tengo nada más que hacer, voy a escribir. No, no, es al revés, ¿no? Es un oficio. Lo que se puede hacer después de eso es lo que queda, ¿no? Juanito, ten la bondad, nos puedes compartir claro, sí tus, tengo aquí, tus poemas. No puedo por las... Sí, les voy a leer uno de los viejos libros. Perfecto, y uno de los nuevos, de los ¿cierto? Nuevos, sí, que tengo aquí. Perfecto. Esta mañana Juanito Sequeira, que pues el día de mañana presenta La Malsana Marcha contra Luz, esta antología... bueno, una antología realmente trabajada sobre sus 5 anteriores libros, ¿no? Un trabajo cuidadoso, hecho sin apuro y pues con la experiencia también y el talento de Ana Cecilia Blum, una poeta y editora de nuestro medio. Vamos a escucharle entonces este a Juanita. Se llama Masticar Plegarias. Bajo la furia lobos, en el acabose la inconstancia, el látigo ofrecía y repartía. En el silencio masticable la noche, prendidos de agujeros, el polvo blanco taladra en cabezas crash. Ante la furia nos vencimos, las rendijas por donde transpirábamos sobran, devastación, plegaria. Es de los viejos. ¿Ya? Ese es de los viejos. Ajá, y aquí les voy a leer, bueno, siempre yo les estoy incluyendo, digamos, a mis hijos como una forma también de... cierta catarsis para mí y para ellos también, ¿no? Por supuesto. Es como un juego, ¿no? Que no les presento así tal cual, no les daría eso, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Claro. Pero sí hemos hecho algo literario, digamos, ¿no? De lo que nos va pasando. Y este se llama Bicicletas. Mis hijas están aprendiendo a manejar bicicleta. Quiero ayudarlas, pero una de ellas tiernamente me dice que mejor no lo haga. Que le da recelo porque podemos caernos los dos. Ya nos ha pasado antes, lo de caernos en la calle, algunas veces. Sin consecuencias mayores, para ellas, claro. ¡Qué hermoso! Y este es otro que, bueno, yo tengo... No he puesto ahí, fue una decisión mía que los poemas estaban con epígrafes de algunos autores. Yeah. Me pareció que puede limitar un poco la lectura, ¿no? O sesgar un poco. Mm. Y le saqué todo eso. Yeah. O sea, está el libro puro, digamos, ¿no? En lo impuro que puede ser. Perfecto. Pero sí tengo algunas lecturas de algunos poetas que me interesan y que más bien les fui les fui poniendo más bien en los poemas. Entonces este se llama Cocodrilos. No persigo ya la dicha, solo la gracia del día a día. Es como si me hubiera ido en uno de los libros leídos junto a la ventana, o en uno de los tantos abrazos de la gente amada. Escapé de ser un perdido para ser un medicado. Como el poeta cubano Juan Carlos Flores, espero un cocodrilo al mediodía y un campo extenso para bien seguir. Este Juanito nos nos tiene a la expectativa. Qué lindo, qué lindo. Y luego, ya para acabar, les voy a leer, como siempre yo digo, en que mi libro este no es Dicha, que fue en el 2012, les gusta mucho a los jóvenes, al menos, ¿no? Y siempre les digo que voy a leer el poema más largo que tengo, ¿no? Y este se llama Trip. Soy un hombre de mundo. El último y más hormigueante rincón de esta casa me lo conozco de memoria. Esta mañana con nosotros Juan Secaira, poeta, escritor ecuatoriano, quien el día de mañana presenta antología La Malsana Marcha a Contraluz. El prólogo y la selección de poemas pertenecen a Ana Cecilia Blum. Y pues esta ocasión, como él ya lo ha señalado, hay algunos auspiciantes, Jaguar Editorial, entre ellos, igualmente Michelle Oquendo Sánchez, de su página, así es, María López, Margarita López, es un servicio que siempre nos ha dado de catering, de perfecto, y Metaforología es una revista que tiene Ana Cecilia. Perfecto. Y les quería comentar también que mañana la entrada al Centro Cultural Benjamín Carrión es gratis, ¿no? Ya. Es gratuita y va a presentar el libro Edison Navarro, que es un joven poeta que a mí me interesó porque con su presencia ya ha hablado de mis libros y me ha ido acompañando en esto desde el 2012. Como lector, digamos, claro. Yo quería alguien que ya sepa un poco de mi supuesto. Obra, porque es la antología, ¿no? Claro. Entonces, él aceptó y va a venir para mañana a presentar. También Cristian López, que fue el editor del libro, ¿no? Y el que tiene la editorial Jaguar, que salió muy lindo el libro, y que también trabajamos unos 4 meses. Es complicado esto de la también de así la es. Sacarle y verle, siempre algo hay que corregirle, entonces ha sido un trabajo paciente, ¿no? Juanito, gracias por estar con nosotros, gracias por este maravilloso libro, esta maravillosa antología. Siempre estamos pendientes de ti, tú lo sabes, esta es tu casa, es tu espacio. Y por cierto, siempre también con el pensamiento en que tú mejores tu salud. Ahora estoy animado. Quería decirles que la música va a tocar Pepe Cabrera, que es un músico ya de años, y nos vamos a dar a la gente que vaya un rico canelazo, ¿no? Para qué el rico. Frío de... Sí, vamos a estar ahí compartiendo. Para el frío nocturno, ¿ya? Y yo espero que la gente vaya y que... Pues significa bastante este libro, ¿no? Y realmente salió bonito y se merece, creo yo, que... No solo por uno, ¿no? Sino por ese trabajo en conjunto que hemos hecho y pensado y todo el sentido para la poesía, ¿no? Y les agradezco por esto. Y siempre me han ayudado. Me recuerdo que hicimos la rifa, pues. Del cuadro. Cuando, sí. Y ahora estamos en esto y yo les agradezco. Y un saludo también a toda la gente que oye la radio. Juanito, este es tu espacio. Gracias. Feliz, feliz con tu nuevo libro. Mil gracias. Y por supuesto, mucha salud. Mucha poesía para gracias. Ti. Gracias. Así es que. Gracias, Beatriz. Feliz. Y seguimos. Me dejas feliz. Seguimos. Claro que sí. Amigas, amigos, nos vamos a la música.